Seguiré soñando mientras pasa la vida, y tú te irás borrando lentamente de mi sueño. Un año y otro año caerán como hojas secas de las ramas del árbol milenario del tiempo, y tu sonrisa, llena de claridad de aurora, se alejará en la sombra creciente del recuerdo. Yo seguiré soñando mientras pasa la vida, y quizá poco a poco dejaré de hacer versos, bajo el vulgar agobio de la rutina diaria, de las desilusiones y los aburrimientos. Tú que nunca soñaste más que cosas posibles, dejarás poco a poco de mirarte al espejo. ¿Acaso nos veremos un día casualmente al cruzar una calle y nos saludaremos? Yo pensaré quizá, qué linda es todavía. Tú quizá pensarás, se está poniendo viejo. Tú irás sola o con otro, yo iré solo o con otra. O tú irás con un hijo que debiera ser nuestro. Y seguirá muriendo la vida año tras año, igual que un río oscuro que corre hacia el silencio. Un amigo algún día me dirá que te ha visto, o una canción de entonces me traerá tu recuerdo. Y en estas noches tristes de quietud y de estrellas, pensaré en ti un instante, pero cada vez menos. Y pasará la vida. Yo seguiré soñando, pero ya no habrá un nombre de mujer en mi sueño. Ya yo te habré olvidado definitivamente, y sobre mis rodillas retozarán mis nietos, y quizá para entonces al cruzar una calle nos vimos frente a frente, ya sin reconocernos, y una tarde de sol me cubrirán de tierra las manos para siempre cruzadas sobre el pecho. Tú con los ojos tristes y los cabellos blancos te pasarás las horas bostezando y tejiendo, y cada primavera renacerán las rosas, aunque ya tú estés vieja y aunque yo me haya muerto.